el ánimo turbado, Dios ensaya un milagro, derramando agua como antídoto para ahogarnos. Los mortales embobados todavía rezamos, atormentados en esta jungla. De este disco de Zumbadores participan también Emiliano Granciari, Ale Kurz y Sebastián Teixeira, entre otros. Escuchamos un cover de David Bowie, Héroes, con Wallace y Richard Coleman. Yo seré el rey. Y vos serás la mujer, la reina, aunque nada. Discos, un podcast de rock.com.ar.